Ayer volvíamos con la tarde, hoy lo hacemos ya de manera íntegra, con nuestra programación al completo. Ya saben que los miércoles esta sintonía es la que nos anuncia que vamos a hablar de consumo, y para ello vamos a saludar al otro lado del hilo telefónico a Jesús Yesa, secretario general de Facua Cádiz. Jesús Yesa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Un programa dedicado al consumo y que cuenta con la participación de nuestra audiencia. Puede enviar sus preguntas relacionadas con esta materia al 607-488-775, como cada semana. Ahora imagino, Jesús, que después de esta fiesta serán semanas atareadas para vosotros, ¿no? Pues la verdad que no es igual que los 365 días del año. Sí. Lo que sí hay es algunos temas, como el tema de la compra por internet, que sí, que tienen ahora mismo sí un repunte con respecto a lo que de esos mismos temas atendemos el resto del año, pero que la verdad que el volumen de trabajo, por suerte o por desgracia, se mantiene prácticamente en el mismo volumen durante los 365 días del año. También es verdad, permíteme este inciso, ¿no?, antes de empezar con las preguntas que tenemos previstas, que en estos días, bueno, la gente suele tener más paciencia en el sentido de que si hay alguna incidencia, pues está tratando de resolverla por su propio pie, y en el caso de que no pueda, la semana que viene, la otra, pues ya empezarán a tomar otras vías, ¿no, Jesús? Completo y absolutamente de acuerdo, más algunas cuestiones que surgirán en los próximos días, pero como tú dices, ahora mismo por lo que están intentando en la mayoría de los casos resolverlo, digamos, de vía amistosa o simplemente contactando con la empresa con la que hayan realizado la compra. Imaginémonos, por ejemplo, que se trate de un error en la entrega, de que no hayan entregado un artículo distinto, un artículo con unas características distintas a la solicitada, problemas de talla, por ejemplo, si estamos hablando de prendas de vestir, pero después habrá otros problemas que surgirán con los días, como por ejemplo que no acepten las devoluciones, como por ejemplo el que el artículo tenga algún tipo de falta de conformidad, y eso obviamente hasta que no está el artículo en posesión del consumidor y pasan unos días, pues por desgracia no se manifiestan los problemas. Yo tengo una duda, esta es personal, que no me ha ocurrido, pero sí me atañe siempre. Si yo hago un pedido de cara a esta fecha, sobre todo de Reyes, y no me llega para el día de Reyes, cuando hay un compromiso por la empresa, ¿a quién tengo que reclamar? ¿A la empresa a la que yo le compro o a la transportadora? A la empresa. Sí, ¿no? Nosotros nunca contratamos a los transportistas. Los transportistas la contrata la empresa. Nosotros no decidimos qué empresa de transporte, ni tenemos ningún tipo de vínculo ni de contrato con la empresa de mensajería que nos lleva el artículo a casa o a donde le digamos que nos lo entreguen. Nosotros contratamos con una empresa que es la que nos vende, la empresa que nos vende pues es la que elige una o 40 empresas de mensajería para llevar los artículos a sus clientes. Con lo cual, cualquier tipo de controversia, obviamente nosotros tenemos que pasar olímpicamente, tenemos que permanecer completo y absolutamente ajeno a los problemas que pueda tener la empresa de mensajería, y por lo tanto ante cualquier incumplimiento al que le tenemos que reclamar a la empresa, y el que tiene que responder ante nosotros pues la empresa que nos ha vendido el artículo, repito, y ya ella se la tendrá que entender con la empresa de mensajería. Salvo un caso excepcional, sinceramente yo no me encuentro ninguno, que seamos nosotros los que le dimos a la empresa de mensajería. Imaginémonos que yo contacte con una empresa en Burgos y me diga la empresa en Burgos, usted, yo es que no venda a domicilio. Y diga, no, pues no se preocupe que yo le mando a usted a la empresa de transporte tal para que retire el artículo. Bueno, pues en este caso obviamente sí, la empresa de Burgos, si ha ido allí la empresa de mensajería que yo he contratado a retirar el artículo y la empresa no ha cumplido con el plazo de entrega, pues ahí sí que será un problema exclusivamente mío con la empresa de transporte. Pero eso repito, yo no lo he visto nunca. Vale, pues dicho lo cual, vamos nosotros con las consultas que nos han llegado, como decimos, ¿no? Pues esas incidencias que se puedan ocurrir en esta semana, pues la abordaremos seguramente la próxima fecha. En el día de hoy tenemos tres consultas. Una de ellas dice así: Jesús, dice, tengo una cuenta en el banco exclusivamente para pagar hipoteca. Mi pregunta es si puedo cancelar esa cuenta y que los recibos de la hipoteca me los carguen en otro banco, ya que me cobran muchos intereses. Bueno, en este caso tendríamos que conocer la fecha en la que se ha contratado la hipoteca, porque dependiendo de la fecha en la que se contrató la hipoteca, nos podemos encontrar en dos situaciones distintas. Concretamente, si la hipoteca se contrató antes de abril del año 2021, podemos pedirle al banco, si la cuenta exclusivamente la tenemos para el pago de la hipoteca, que no nos cobre ningún tipo de comisión de mantenimiento. Una vez que le pedíamos al banco, que le manifestemos al banco que esa cuenta exclusivamente la vamos a mantener y la vamos a utilizar para el pago de la hipoteca, Es decir, no podemos tener ningún tipo de servicio vinculado a esa cuenta. Yo no puedo tener una tarjeta del cajero automático, yo no puedo tener ahí los recibos de la empresa de luz ni de la empresa de agua, a mí no me pueden realizar ingresos en esa cuenta, yo no puedo hacer transferencias desde esa cuenta, o sea, la cuenta exclusivamente es para que yo meta el dinero de la hipoteca y el banco, cuando llegue la fecha cada mes, pues cobre el recibo de la hipoteca del dinero que yo he guardado. Si ese es el uso exclusivo, una vez que se lo comuniquemos al banco, el banco no nos puede cobrar ni un solo céntimo por el mantenimiento de esa cuenta ni por ningún otro concepto. Con lo cual, a partir de que yo esa cuenta ya no la utilice, cosa que suele ser bastante habitual, que yo haya contratado esa cuenta para la hipoteca, que después posteriormente haya cambiado de banco, yo tenga domicilio a mi nómina en otro banco distinto, que yo tenga mis recibos y haga el uso, digamos, más habitual de la otra cuenta y esta solamente la tenga para el pago de hipoteca, repito, a partir de que se lo comuniquemos al banco, y esa comunicación obviamente, como siempre, que hacerla por escrito, el banco no nos puede cobrar ni un solo céntimo por el mantenimiento de esa cuenta. ¿Qué ocurre si yo firmé la hipoteca después de abril de 2021? Y esta fecha de abril de 2021 porque la marca la modificación de la ley que regula precisamente las hipotecas, que regula los créditos hipotecarios. Bueno, a partir de entonces, la ley establece que el banco tiene la posibilidad de, en la escritura de la hipoteca, establecer que durante el pago, mientras que yo continúe pagando la hipoteca, yo tengo que tener una cuenta, yo pueda tener la obligación de tener una cuenta abierta en ese banco. Pero en tal caso, si me obligan a tener durante los 10, los 15, los 20, los 25 años de la hipoteca, a mantener una cuenta abierta con ese banco que me ha dado la hipoteca, en ese caso, el banco, en la misma escritura de la hipoteca, me tiene que decir cuánto me va a cobrar por la comisión de mantenimiento de esa cuenta, y esa cantidad no puede modificarse. Es decir, que si la escritura dice que yo voy a tener que pagar 10 euros mensuales por esa cuenta, pues durante los 10, los 15, los 25 años que dure la hipoteca, a mí no me puede subir el banco esos 10 euros que me ha dicho que me va a cobrar de mantenimiento por esa cuenta, esos 15 o esos 20 euros, la cantidad que sea. Esa cantidad va a permanecer invariable. Y en el caso de que el banco no cumpla con eso, me diga que me va a cobrar 15 euros de mantenimiento y al cabo de los 3, 4 años me salga diciendo que ya no van a ser 15 euros, sino que van a ser 30, pues a partir de ese mismo pues volveremos a la situación que yo he descrito anteriormente. A partir de ahí yo le puedo decir al banco, mire usted, como usted en vez de 15 euros, que fue lo que se comprometió, me va a cobrar 30, yo esta cuenta no la voy a utilizar nada más que para el pago de la hipoteca y a partir de ahí yo le voy a pagar a usted los 15 euros y no voy a hacer ningún tipo de utilización de esa cuenta. Bueno, pues sobre todo eso, quedarnos con esa fecha de abril de 2021 y una cosa fundamental que es que la cuenta solo sea usada para ese fin, para el pago de la hipoteca. Vamos con la segunda, dice, he sufrido múltiples incidencias durante un viaje programado. Quiero saber si tengo que denunciar a la agencia o a la empresa de cruceros. Pues en este caso nosotros optamos porque la responsabilidad es compartida según la ley por ambos, tanto por el organizador como la agencia de viaje que es con la que yo contrato, como con después el que presta el servicio, digamos el tour operador, pero en este caso le podemos reclamar a cualquiera de los dos. Lo más oportuno, lo más sencillo, lo más directo es reclamarle directamente a la agencia de viaje, que repito, que es con la que nosotros hemos realizado el contrato y con la que nosotros hemos llegado, por decirlo de alguna manera, hemos tenido el contacto para la contratación y para la realización de ese viaje. Repito, con independencia de que le podamos reclamar los dos, nosotros siempre recomendamos en este caso que vayamos directamente contra la agencia de viaje, y en este sentido, bueno, ya a toro pasado, pero para que cualquier otra persona que tenga este mismo infortunio de contratar un viaje y que después no se cumpla con lo prometido o que el viaje no tenga la calidad, recuerdo que siempre es muy importante eso, dejar constancia en el momento que ocurre. Es decir, que si estoy en un viaje programado, por ejemplo, en este caso es un crucero, resulta que yo tenía contratado barra libre y ahora resulta que la barra libre la cortan a las 7 de la tarde. Si me dice que el camarote tiene aire acondicionado, resulta que el camarote no tiene aire acondicionado. Si resulta que decían que en el crucero durante la travesía iban a tener actividades para los niños y no hay actividades para los niños. O sea, cualquier incumplimiento, dejar constancia en el mismo momento. Es decir, pedir en el mismo barco una hoja de reclamaciones y cumplimentarla, o si tenemos posibilidad de hacerlo a través de correo electrónico, una vez que lleguemos al puerto que atraquemos, en el puerto, en uno de los puertos que forme parte de la travesía, pues en este caso también dejar constancia, pues repito, no hacerlo después a posteriores, porque después a posteriores obviamente no podemos demostrar que, mire usted, todos estos incumplimientos los he sufrido yo con el transcurso, no me lo estoy inventando después. Vale, pues esa era la segunda de las dudas que teníamos pendientes para hoy. La tercera dice así: me han otorgado la incapacidad absoluta y me gustaría que me indicaran cómo puedo saber si el seguro de vida que tengo tiene que hacerse a partir de ahora cargo del pago de las cuotas de las hipotecas. Pues en este caso mirando el contrato del seguro. Esto que comentaste, oyente, es bastante habitual. Que cuando tengamos un seguro de vida, no solamente ese seguro de vida se dé la cobertura pagando las cuotas pendientes, incluso el total de las cuotas que se hayan pagado del préstamo, ya sea un préstamo personal o una hipoteca, sino que también, en la inmensa mayoría de los casos, se cubre también la incapacidad laboral de la persona que contrata el seguro. Ahora bien, hay que mirar el contrato, y con esto contesto lo que nos indica el oyente, hay que mirar el contrato y ver en qué término y de qué forma, porque obviamente no todas las incapacidades son iguales, es decir, puede ser que sea una incapacidad absoluta que le pidan en el seguro, que la incapacidad sea absoluta pero que sea permanente, no que sea una incapacidad parcial, que sea, por ejemplo, que solamente se cubran un número determinado de cuotas, es decir, que diga, mire usted, desde que a usted le determinan la incapacidad, pues solamente le vamos a cubrir las cuatro siguientes cuotas o le vamos a cubrir la totalidad del préstamo, con lo cual, mire usted, no es que yo ya no pague ni una cuota más, sino que usted me va a pagar dinero que yo he pagado de las cuotas anteriores antes de que me declaren la incapacidad. En definitiva, no es per se, si yo tengo la incapacidad ya en el contrato, no, mire usted, habrá que ver primero que se incluya esa cobertura y después ver qué tipo, cómo se incluye esa cobertura, es decir, ¿qué tipo de incapacidad? Porque incapacidades laborales, repito, no solamente hay una, sino que hay dos incapacidades, la incapacidad absoluta y la permanente, y por lo tanto hay que ver qué tipo de incapacidad es la que a mí me han declarado, y a partir de ahí ver si eso es lo que está establecido en la póliza, y por lo tanto en este caso la cuestión es revisar el contrato, y si no sabemos revisar el contrato, pues en este caso pedir, solicitar ayuda de alguien que pueda tener los conocimientos suficientes para decirme, mire usted, pues esto es la cobertura que usted tiene y esto es lo que usted le tiene que seguir a la aseguradora. Bueno, pues ya sabe nuestro oyente cómo tiene que actuar en este sentido esta consulta que nos realizaba. 607-488-775 es donde se deben dirigir para plantearos estas consultas. ¿A dónde se deben dirigir para plantearos las cuestiones a vosotros directamente, Jesús? Pues mira, muy sencillo, a través de la dirección de correo electrónico cadiz@facua.org, o directamente también se puede hacer visitando nuestro portal en internet, que es facua.org. Para aquellos que todavía no estén muy duchos o que todavía sean reacios a la utilización de las nuevas tecnologías, se puede seguir contactando, por supuesto, con nosotros a través de una línea telefónica, concretamente el 688-954-954, 688-954-954. Pues ahí es donde pueden contactar con Jesús Yese, con el resto del equipo de Facua Cádiz. Jesús Yesa, muchísimas gracias como siempre por tu tiempo, por tu conocimiento, y te emplazamos como siempre a la semana que viene, ¿vale? Y como siempre, todo un placer haber compartido estos momentos con vosotros.